importantísimo recuperarse luego de ese traspié frente a Rafaela. Gimnasia necesitaba ganar nuevamente jugando de local hoy en un partido chivísimo, créanme, ¿eh? Tremendo, así esa jugada, ese penal y esa factura de Gatti con dedicatoria y todo, y Gimnasia por la mínima sumó de a tres. Fabián. Exactamente, fue vibrante este encuentro con un Gimnasia que, bueno, tuvo muchas falencias para decir de que, bueno, podríamos mencionar de que en esta segunda parte sufrió, le costó bastante, salvo los primeros minutos donde desperdició también una oportunidad de juego, luego con el correr de los minutos sufrió los duros ataques de Santa Marina, esos centros a media altura que complican, que, bueno, obviamente parece como si fuera jugando al pinball, que no sabemos qué destino iba a ocurrir. Y bueno, y fue lo que ocurrió también, que con una jugada aislada en donde Leandro González, siempre posicionado al costado izquierdo más cerca del área del córner, en una jugada aislada en donde tras un saque de arco recupera una pelota, vence a un jugador de Santa Marina, se mete por el área, un rival lo detiene, convierte la falta, el penal, y Gatti en dos oportunidades, porque en la primera falló, pero por fortuna fue una revancha porque el asistente había marcado de que se había adelantado, logró convertir el único tanto del encuentro. Y bueno, gracias a eso, gracias a esa jugada que pasó de aislada, Santa Marina se sintió mucho más presionado, porque obviamente no se quería quedar con las manos vacías aquí en nuestra provincia, y fue más impreciso, no logró conectar muy bien esas jugadas que se venían desarrollando en esta segunda parte. Y bueno, Gimnasia aprovechó todos los espacios para ver, bueno, que la pelota quede en el terreno enemigo, que en el terreno enemigo, no sé si con la precisión de querer atacar o no, pero que esté lo más lejos posible del arco de Lucchetti, y eso lo logró. Pasaron 52 minutos, se sufrió, pero bueno, Gimnasia se llevó a estos 3 puntos de una manera excelente, brillante, bueno, con toda esa precisión, con todo eso lo que conlleva este torneo difícil de la Primera Nacional. Y bueno, ahora tendrá que batallar la próxima semana cuando reciba el próximo, perdón, cuando visite el próximo sábado a Estudiantes de Buenos Aires en Caseros, y luego cuando reciba, eso sí, en un día de semana aquí de local ante Atlanta. Presentó el comentario del segundo tiempo en la voz de Fabián Soto. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al lobo. En Tumuzla 697, esquina Humahuaca, Barrio Alto Gorriti. WhatsApp 387-4151-193. Bueno, cerramos acá realmente muy contentos. La alegría que invade a todo el hincha de Gimnasia que vino a la cancha y que se va con esa sonrisa dibujada en el rostro, la alegría de todos los hinchas, la alegría de Cristian Molins y sus dirigidos, los aplausos, la ovación desde hace rato que la gente venía esperando esta recuperación. Claro, había ganado Gimnasia, allá fue goleado en Rafaela, y ahora acá se termina reivindicando ante un Santa Marina de Tandil difícil, que tuvo chances, que no pudo sacarle provecho, pero que un Gimnasia tras ese penal se termina quedando con la victoria. Le mandamos un gran abrazo para el gran amigo Nico Gol, que estuvo reemplazándonos a nosotros. Gran abrazo, lo estuve escuchando. Excelente. Al gran Nico Gol, tremendo, tremendo realmente el relato en esa tarde de carnaval, que obvio, nosotros estábamos en el norte, Nico estaba acá en la cabina número 18, así que se lo debía. Le mandamos un gran abrazo al gran Nicolás Agustín Casas, Nico Gol para nosotros, que próximamente también a mitad de semana, cuando vuelva a jugar Gimnasia acá en esta cabina 18, va a relatar Nico Gol, estará con nosotros acá Nico Gol. Se lo ha prometido, así que la verdad, gran abrazo para él. Bueno, zona baja, despedimos ahí a Sofi. Sofía, buen trabajo, Sofi, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias a toda la gente que estuvo escuchando el partido a través de Radio Recuerdo. Perfecto, ahí estaba Sofía con toda la información, los datos la incorporamos a Sofi, se va a quedar Sofi con nosotros en cada transmisión, cuando acompañemos a Gimnasia nosotros desde esta cabina, la número 18. Muchísimas gracias, Fabián. Gracias, Miguel. Cierra nuestra voz comercial. Nos vamos a estudios y un abrazo para todos. Ah, y mañana, mañana, acá por la inolvidable, en recuerdos, mañana vuelve el programa, vuelve Remember, 22 años, así que los invito a estar mañana con nosotros, a estar conmigo en realidad, que mañana vamos a volver a encarar una nueva temporada. Muchísimas gracias para todos, un abrazo, será hasta la próxima. Auspiciaron esta transmisión deportiva por Radio Recuerdos 106.7 y Radio La Nueva FM 104.1 de Humahuaca, Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores, Dergam, la ferretería más completa de Jujuy, concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical Tilcara, apoyando al Lobo, Inyección Jujuy, todos repuestos para tu vehículo, Pitline, servicio integral del automotor, suspensiones, los hermanos Segovia, experiencia, garantía y asesoramiento. Carré, ropa fina para damas y caballeros. Doña Valentina, empanadas simplemente riquísimas. Farmacia Abril, acompañando al Lobo. Lote Toti, artículos de limpieza. Consultorios del Alto, la salud más cerca tuyo. Avícola Gavimar, pollos frescos de primera calidad. Y Supercarnes Rubén, el rey de la carne. La verdad que partido el día de hoy que tuvimos con Gimnasia contra Santa Marina de Tandil. Un lindo resultado que cerramos en la jornada de domingo del día de hoy. Domingo 13 de marzo del 2022. Nosotros les decimos gracias por habernos acompañado en este encuentro deportivo aquí. Mi nombre es Santiago Manuel Caballero. Nos estuvo bancando desde estudios. Volveremos a encontrar en otro encuentro donde Gimnasia vuelva a jugar aquí en el 23 de agosto, vuelva a jugar aquí de local. A seguir escuchando la programación de la inolvidable, como siempre. Muy, pero muy buena música que tenemos programada aquí en la 106.7. Minutos pasadas de las 19 horas, nosotros nos vamos, nos retiramos. Pasada mañana con Samuel se van a reencontrar a partir de las 10 en adelante esta nueva temporada que viene de Remember acá por la 107. Con Samuel se encuentra mañana, conmigo muy pronto, o sea, queda muy pero muy poco en esta nueva temporada de Full Selection. También la vamos a tener acá por la 107, vamos a estar nuevamente aquí los domingos, simplemente cuestión de esperar. Falta muy pero muy poco. Nosotros muy pronto nos estamos viendo con Samuel mañana a seguir escuchando mientras tanto la programación de la inolvidable música 24 horas acá por Radio Recuerdos 107.